quedaron los besos que nos mojaron la piel. ¿Qué nos pasó? Dime por qué. Ya no me miras con las mismas ganas que antes de ayer. Como el rocío que se muere en el verano, ya no caminamos tomados de la mano. Trato de olvidar pero es en vano, van dos días que parecen años. Miro el teléfono esperando tu llamada, marca mi número o ya lo has olvidado. Tú como si nada hubiera pasado, yo como un loco desesperado. No sé lo que me pasa si no estoy con ella. El cielo sin color, la noche sin estrellas. Perdido naufragando en este mar sin agua, en busca del tesoro que hay en tu mirada. Sentimiento chile. Quedaron los besos que nos mojaban la piel. ¿Qué nos pasó? Dime por qué. Ya no me miras con las mismas ganas que antes de ayer. Contigo fue lo bueno, amar y andar sin freno. Dame un momento, me sobran argumentos, tú sabes que nos cuento. Así que vamos a vernos, que se hace largo el invierno. Ese amor eterno, y ahora me abandona en este infierno. ¡Aguanta, corazón! Uruguay y Argentina, unidos. ¿Qué nos pasó? ¿A dónde fue? ¿Dónde quedaron los besos que nos mojaban la